odio, te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste hasta el celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando estoy en el verso. Aquí estoy otra noche más esperando que sea de día. Todavía te pienso. La combinación perfecta.